mí tus ojos son ventanas donde se mira cada mañana cuando los veo abrir. A mí tu cuerpo me abriga el alma, aunque sin invierno no pasa nada cuando no hay cobija en mí. Ay, corazón, como te quiero. Yo soy desierto y tú mi aguacero, siempre me hace sonreír. Ay, corazón, tú eres mi luna, aunque en el cielo ya haya una, hasta estrellas veo en ti. A mi todita, todita, toda, chiquilla linda, mi niña hermosa, la que me deja como loco cuando me mira sus ojos y me hace suspirar. A mi todita, todita, toda, chiquilla linda, mi niña hermosa, tú tienes todo lo que quiero, de los pies a tu cabello no te falta nada más. Tú eres pa' mí, todita, toda, la más hermosa. Te quiero, yo soy desierto y tú mi aguacero, siempre me haces sonreír. Corazón, tú eres mi luna, aunque en el cielo ya hay alguna, hasta estrellas veo en ti. A mí todita, todita, toda, chiquilla linda, mi niña hermosa, la que me deja como loco cuando me mira sus ojos y me hace suspirar. Hermosa, tú eres pa' mí, todita, toda, la más hermosa. Tú eres pa' mí, todita, toda, la más hermosa. The biggest concerts, the biggest dances. Sasan Antonio loves the party. KLMO, KLMO, Tejado 98.9 and San Antonio's 92.1. Suplicándome perdón que te dé una razón, ni pienses que vas a volver. Este amor se terminó, ya no hay nada entre tú y yo. Te me largas pero ya prefiero la soledad, ya me cansé de tu falso amor. Después que te di lo mejor de mí me traicionaste. No te importó romperme el corazón, me fallaste. Mal, que tu mundo se llene de oscuridad, que llores por las noches gritando mi nombre y mueras por mí. Que te vaya mal, que tu mundo se llene de oscuridad. Ojalá que te mueras de rabia al verme contento y feliz. Que te vaya mal, que te vaya muy mal. Después que te di lo mejor de mí me traicionaste. No te importó romperme el corazón, me fallaste. Que te vaya mal, que tu mundo se llene de oscuridad, que llores por las noches gritando mi nombre y mueras por mí. Que te vaya mal, que tu mundo se llene de oscuridad, ojalá que te mueras de rabia al verme contento y feliz. Que te vaya mal, que tu mundo se llene de oscuridad, que llores por las noches gritando mi nombre y mueras por mí. Que te vaya mal, que tu mundo se llene de oscuridad, ojalá que te mueras de rabia al verme contento y feliz. Que te vaya mal, que te vaya muy mal, yeah. Tú tienes todo lo que me gusta a mí. Me encanta tu perfil, ya te empecé a seguir. Te ves bonita con lo que tú te pongas. No me pierdo ninguna de tus historias. Te quiero pa' mí, pa' mí, pa' mí. Quiero ser tendencia en ti. Y ya llevo un buen rato que te estoy mirando. Te quiero pa' mí, pa' mí, pa' mí. Y también quiero salir en todas tus fotos. Que nos miren todos. Te quiero pa' mí, pa' mí, pa' mí. Y solo pa' mí, pa' mí, pa' mí. Pa' mí, quiero ser tendencia en ti. Y ya llevo un buen rato que te estoy mirando. Te quiero pa' mí, pa' mí, pa' mí. Y también quiero salir en todas tus fotos. Que nos miren todos. Te quiero pa' mí, pa' mí, pa' mí. Y solo pa' mí, pa' mí, pa' mí. FM. Viernes, sábado y domingo. La puedes encontrar en cualquier salón de baile, donde cumbia van a tocar, con su cara bien pintada, su ropa muy especial, de ese modo que ella baila. Y cuando empiezan los músicos a tocar, no importa si hay pareja para bailar, porque le gusta bailar cumbia, porque le gusta And 98.9 and 92.1 FM. Santoya. Me enamoré de ti en un día y no sé por qué me hiciste renacer mi vida, aún sabiendo que lo nuestro no podría ser. Esta situación de verte tanto a escondidas no puede seguir, me daña sin querer mi vida y hoy de estarás a mi lado por siempre.

necesita cuando necesitas volver a dormir en su cama. ¿A dónde va uno cuando le hacen una herida? Y pa' sanar el corazón, que alguien diga dónde está la fila. ¿Cuál es la receta pa' que no se sienta tan mal recordar sus mentiras? ¿Dónde se va? ¿Cuándo se va? ¿Quién tú querías? ¿A dónde se va? ¿Cuándo se va? ¿Quién tú querías? Ladies and gentlemen, I want to introduce you to the dynamic duo, my brother Sergio, and my name is AJ Castillo. It don't get no better than this. este mundo hay muchas flores, pero este amor es todito para ti. Por eso pido a mi Diosito que tu cariño me lo entregue a mí. Antes que yo te conociera, nunca pensé volverme a enamorar. Querida mía, tú me salvaste, porque al amarte yo soy feliz. Ay, querida, me diste nueva vida, quitaste la agonía de no poder amar. Ay, querida, ¿por qué no prometemos que tú y yo seremos amor? Por ley voy a olvidarme de tus besos, ya no le queda otro camino este andador. Ya San Antonio se ha cansado de mi rezo y se ha olvidado que la quiero un montón. Voy a pedirle al viento que me lleve donde no escuche mi llanto de dolor. Si me emborracho, que se ha ido y se llevó mi corazón. Sírveme una botella de vino que quiero tomar. Y échenme esta de Ramón Ayala, la que dice, enséñame a olvidar. Se ha cansado de mi rezo y se ha olvidado que la quiero un montón. Voy a pedirle al viento que me lleve donde no escuche mi llanto de dolor. Si me emborracho, no es que sienta muy macho, es que se ha ido y se llevó mi

La Fiebre. Ayúdame. From the classic hits you love to the hits that keep the dance floor packed, La Fiebre, live, in concert, and El Volcan, located at 6844 Ingram Road. Doors open at 7 p.m. Pre-sale tickets, only $20. Buy them today at Jamie's Record Shop, Del Bravo Record Shop. Want a party VIP? Reserve your VIP tables now. Call 210-459-3246. And it's brought to you by Tony Castillo, Eroy Mesa Promotions. La Fiebre, live on Friday, February 20th, and El Volcán Nightlife. ¡No se lo pierdan! Vivo en Texas, vengo de tierras lejanas. Vine en busca de la felicidad. Usted también encuentra su pedacito de Texas. Compre su terreno, su ranchito o su casa. Hablarlo con Luis Acosta al teléfono 210-380-4121. 380-4121. Compre su terreno, su ranchito o su casa. Hable al 380-4121. Area 210-380-4121. Buy a little piece of Texas land or home. Call 210-380-4121. 380-4121. Usted también encuentra su felicidad en Texas. El abogado Michael de la Paz, con más de 28 años de experiencia representando víctimas de accidentes contra vehículos comerciales. Si sufrió un accidente y resultó lastimado por culpa de alguien más, no lo piense más. Hable con el abogado Michael de la Paz al teléfono 210-225-4878. Si sufrió un accidente, no firme nada, no acepte dinero. Con el abogado Michael de la Paz, no necesita un centavo para que le atienda con la atención que usted se merece. No lo piense más. Hable con el abogado Michael de la Paz. Teléfono 210-225-4878. De la Paz. For a free quote on your next electrical project. Anything from upgrading your light fixtures, troubleshooting an outlet or breaker, or perhaps providing a full electrical home inspection. 4A Electrical Services offers a wide range of services from residential to commercial. With over 20 years of experience and knowledge in various areas of the industry, we are here to perform any service in the electrical field necessary. We provide quality work by a master electrician and ensure our customer satisfaction. Again, call Henry Alonso with 4A Electrical Services at 210-621-8687. 4A Electrical Services. In charge. San Antonio's official Tejano station. KLMO. KLMO. Sé feliz, mi amor, y cada vez que pases a mi lado sentirás mi corazón como palpita. Sin ti te miro nada más. Te quiero tanto que sin ti no puedo estar. Te voy a hacer feliz, mi amor, y caerá lluvia de rosas en nuestro amanecer y volaremos juntos cada atardecer. El cielo cubría consumando nuestra noche ser. Te voy a hacer feliz, mi amor. No importa el mañana, no importa el ayer, porque tú eres en mi vida lo que siempre haré. Y cada día te voy a hacer feliz, mi amor. Te voy a hacer feliz, mi amor. No importa el mañana, mi vida lo que siempre haré, y cada día que pase te voy a hacer feliz, mi amor. Te voy a hacer feliz, mi amor, y cada vez que pases a mi lado sentirás mi corazón como palpita. Sin ti te miro nada más. Te quiero tanto que sin ti no puedo estar. Te voy a hacer feliz,

88.9 and San Antonio's 92.1 FM. Esta noche quiero sentirte sobre mí. Quiero sentir tu cuerpo así, así. Tus miradas me atraen totalmente y cada noche más me hace sufrir. Cuando te mueves así, así. Dame todo tu calor, ven y dame más. Cuando te mueves así sensual, no puedo evitar. Me tienes loco cuando bailas. Bebecita, dame lo que quiero. En tus ojos me pierdo y ven y dame más. Tu cinturita se contonea. Me vuelves loco y no puedo más. Quiero Como tú mueves la cintura, tienes algo que me cura. Tienes algo que me cura. Duele tanto, pero me gusta cómo meneas a mi cumbia así. Menea mi cumbia así. Sé lo que eres, no me importa, siempre y cuando estés conmigo. Estés conmigo. Quiero ser más que un amante y tú lo sabes, así que quédate conmigo. Stay with me. Quédate conmigo. Dame todo tu calor, ven y dame más. Cuando te mueves así sensual, no puedo evitar. Me tienes loco cuando bailas. Bebecita, dame lo que quiero. En tus ojos me pierdo y ven y dame más. Tu cinturita se contonea. Dame todo tu calor. Ven y dame más. Cuando te mueves así sensual, no puedo evitar. Me tienes loco cuando bailas. Bebecita, dame lo que quiero. En tus ojos me pierdo y ven y dame más. Tu cinturita se contonea. Me vuelves loco, no puedo más. Una rosa y un clavel, a diario te llevaré. San Antonio. Qué sorpresa fue volver a mirarte el día de hoy, después de que acabó lo nuestro y el tiempo pasó. Otra vez volví a sentir tu mano estrechando la mía. pero esta vez fue diferente. Tú tenías compañía. Me dijiste qué alegría de verte y saber que estás bien. Pude ver en tu sonrisa lo feliz que te sientes con él. Hablabas como si del ayer no tuvieras memoria. Pude darme cuenta que para ti ya lo nuestro es historia. Tuve que mentir un poco para no arruinar aquel momento. Me inventé una compañera y fingí para ti estar contento. Te hice ver que al lado de ella me sentía como el hombre más feliz. Mientras me mordía los labios y el alma por no poderte decir que aún te amo, que te he extrañado a muerte, corazón, que no te he olvidado y que maldigo a diario aquel adiós. Que aún te amo, que no hay un día que no le pida a Dios, solo estar soñando y que amanezca pronto, por favor. Que aún te amo, hoy no pude decirte que aún te amo, y amarte así es morirme. Fue tan hermoso volver a verte, aunque sé que ya no existo en tu corazón. Por eso, con llanto en el alma, tuve que fingir felicidad y tener que inventarme un amor, cuando en realidad mi corazón te quería gritar que aún te amo, que te he extrañado a muerte, corazón, que no te he olvidado y que maldigo a diario aquel adiós. Que aún te amo, que no hay un día que no le pida a Dios, solo estar soñando y que amanezca pronto, por favor. Que aún te amo, hoy no pude decirte que aún te amo, y amarte así es morirme. Thank you. San Antonio. Key Alamo, Tejano 98.9 FM, San Antonio. Cuando estoy cerca, cerca a tu cuerpo, tiemblo de dolor. Sentirte junto, junto a mi cuerpo, pidiendo mi amor. Serán tus ojos, tus labios o tu pelo que me hace pensar que te debo amar y te debo amar y te voy a amar. Te voy a amar. Te voy a amar. No quiero a nadie más. Si no eres tú, te vuelvo a amar. Eres tú. Cuando estoy cerca, cerca a tus labios, tiemblo de dolor. Sentir tu cuerpo junto a mi cuerpo, pidiendo mi amor. Serán tus ojos, tus labios o tu pelo que me hace temblar, que te debo amar, que te debo amar y te voy a amar. Te voy a amar. Eres tú. Te vuelvo a amar. Te voy a amar. No quiero a nadie más. Si no eres tú. Acerca tu cuerpo. Déjame sentirte cerca, muy cerca. Déjame besar tus labios. Tu hermosura única. Solo para mí. Thank you. mi amor por ti no se ha acabado. El sonido de tu voz ha confirmado. Mi amor por ti no se ha acabado. El sonido de tu voz ha confirmado que quiero enredarme entre tus brazos otra vez, otra vez. Te traicioné y aprendí que sin ti yo no puedo vivir. Enséñame qué tengo que hacer para que vuelvas a mí. Compréndeme, baby. Estoy dispuesto de amarte y ser fiel hasta morir. Mi amor por ti no se ha acabado. Un nuevo amor en mi camino me ha enseñado. No hay nadie en el mundo quien reemplace tu calor, tu calor. Te traicioné y aprendí que sin ti yo no puedo vivir. ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas a mí? Compréndeme, baby. Estoy dispuesto de amarte y ser fiel hasta morir. Te traicioné y aprendí que sin ti ya no puedo vivir. Enséñame qué tengo que hacer para que vuelvas a mí. Compréndeme, baby. Estoy dispuesto de amarte y ser fiel hasta morir. KLMO, San Antonio. KLMO, Tejado 98.9 FM, San Antonio. Muero por tu amor. hacer para conquistarte? Te has metido muy dentro de mi alma, tal vez una rosa en la mañana, o quizás alguna serenata. ¿Cómo decirte que no sé qué hacer? Si tú no estás, ¿qué voy a hacer con el calor que quema mi piel? Te di algo más, creí todos mis sueños convertidos en realidades, sueños de los cuales yo nunca desperté. Aún vivo dentro de estas fantasías, aún te siento mía, aunque seas de él. Aunque ya no soy dueño ni siquiera de tu sombra, te busco entre las sombras de nuestra intimidad. Y vuelvo a sentir tus besos en mí y el fuego de tu piel encadenado a mis caricias. Y vuelvo a vivir las noches de amor y aquella obsesión me vuelve loco. En esta habitación cuando vuelva a ver tu maquillaje, el carmín de tus labios sellado en un papel. No puedo ni por nada aceptar que me olvidaste y vivo en los recuerdos como si hoy fuera ayer. Y vuelvo a sentir tus besos en mí y el fuego de tu piel encadenado a mis caricias. Y vuelvo a vivir las noches de amor y aquella obsesión me vuelve loco cada noche en esta habitación. Y vuelvo a sentir tus besos en mí y el fuego de tu piel encadenado a mis caricias. Y me vuelve loco cada noche en esta habitación. Alamo, Dilley, San Antonio, Key Alamo, Tejado 98.9 FM, San Antonio. Hacerte